vamos a inaugurar dentro de un ratito la primera etapa, que sería casi el 98% del centro de jubilados de San Roque, para los cuales el municipio de Saladillo no solamente donó el terreno, sino que ha hecho importantísimo aporte económico. Así que estamos muy contentos. Dentro de 15, 20 minutos estaremos inaugurando ese centro de jubilado, que el edificio, la sede social, que va a tener influencia en una barriada muy populosa, muy progresista, como es el barrio Apeadero, la zona del Cal San Roque, el barrio de las 1236, de las 96, el barrio Arquitectura, en fin, toda la zona de influencia en un cuadrante muy amplio. Así que estamos muy contentos, Ignacio. Intendente, bueno, vamos a arrancar con las preguntas un poquito más ásperas, digamos, por decirlo de alguna forma. Usted sabe, le voy a haber llegado el comentario también, por ahí desde algunos sectores se critica un poco la entrega de subsidios a esta altura del mandato, a días de dejar su mandato, intendente. ¿De qué subsidios se critica? No, se critica la entrega de subsidios en general. Por ejemplo, el otro día estuvo en la escuela media 2 y creo que entregó 300 mil pesos, si mal no recuerdo. Sí. Pongo un ejemplo, no pongo que estén criticando. Sí, bueno, pero está mal que entregues a la escuela media número 2 y está haciendo una obra que yo la vengo acompañando desde el año pasado, y principio de año, y yo tengo mandato hasta el 10 de diciembre, y lo hago con partidas específicas para cumplir con tal finalidad, que están en el presupuesto y en el ejercicio que va en ejecución. Es decir, no estoy ejecutando cosas que la tenga que pagar el año que viene, salvo las obras que están en marcha, y que la próxima gestión la tendrá que continuar o no, según su criterio. Las que están en marcha las tendrá que continuar sí o sí. No veo ningún inconveniente, no sé quién puede haber dicho esa barbaridad. No, está a ver. Solamente una persona muy limitada, si es político, es muy limitada en sus alcances políticos, puede firmar una cosa de esa naturaleza, ¿no? Porque fíjese, cuestionar el subsidio a la escuela media número 2, que le permite tener en condiciones del establecimiento, me parece, bueno, que no es muy conveniente mencionarlo. Intendente, y ya que estamos, le pregunto, usted que está todavía en la gestión y debe saber cómo viene el tema del manejo de los recursos y todo, ¿se llega bien a pagar los el salario y el aguinaldo ahora en diciembre? ¿Está faltando coparticipación? La coparticipación, según informó el Secretario de Hacienda, vino decayendo, pero bueno, yo también los recaudo para los sueldos, por ejemplo, estamos pagando hoy durante 24 años en forma consecutiva, mientras he sido intendente municipal, hemos pagado los sueldos. Hoy pagamos los sueldos en todas las categorías. Siempre he pagado el aguinaldo en tiempo y forma. Mi responsabilidad es hasta el 10 de diciembre, dentro de unos días, hasta la semana que viene. Y bueno, yo ya he cumplido, me voy del gobierno con 24 años consecutivos de haber pagado los sueldos en forma regular, cuando otros municipios no lo han podido pagar, y además sin ningún conflicto gremial. Es decir, no he tenido ningún paro durante 24 años, y eso es una cosa muy importante. Ahora me estoy yendo habiendo cumplido en líneas generales dentro de los que el municipio permite. Yo siempre he dicho, sostengo y sostendré para mi gestión y para cualquier gestión de cualquier intendente de Saladillo, de cualquier lugar, el mejor salario es el que se puede pagar, el que puede pagar cualquier administración. Así que esto lo hemos hecho, hasta el día de hoy hemos pagado. Sé que todos los intendentes, los electos y los que continúen su mandato, están hablando de dificultades para este fin de año, pero supongo que el gobierno de la provincia, encabezado por María Eugenia Vidal, y el gobierno nacional por Mauricio Macri, les irá a tender una mano. Bueno, y si no, tendrá que tomar los recaudos, porque cada uno que fue candidato y que ahora es los que fueron intendentes, yo mismo que fueron intendentes electos, tiene que tomar las previsiones para poder manejar las situaciones de acuerdo a las circunstancias. Intendente, esta es una pregunta mía, no voy a hacer cargo a nadie de esta pregunta porque esta es mía. Usted se está apurando un poquito a inaugurar algunas obras. porque tiene miedo que después no lo inviten, porque, o sea, sabemos que no. Intenciones electorales no tiene, porque se va el 10 de diciembre. No, entonces, no, porque están las obras que estamos inaugurando, son las que estaban previstas. Algunas no las voy a poder inaugurar, por ejemplo, el CURS, porque no está terminada, y el día que la inauguren estaré allá, porque hemos originado e impulsado esas obras, las obras que están en marcha, el CURS, la tercera etapa de desagües pluviales, cuando se concluya. Es decir, hay un montón de obras, el CEDIS, el club de Cazón, la biblioteca del Carril, la escuela secundaria número 6, el CPT de la Barrancosa, todas las obras que van quedando en el camino. Si me olvido de un montón, lógicamente estaré invitado, como es intendente municipal, a concurrir a los actos, porque además la hemos gestionado, el gas del Carril y Polvareda, en la medida que se ejecuten, ¿no es cierto? Y estaremos ahí acompañando a las nuevas, estaremos acompañando a las autoridades municipales y a las autoridades provinciales que vengan, ya no como intendente, sino en mi condición de intendente municipal de Saladillo. Intendente, ¿posibilidades de que integre el gabinete María Eugenia Vidal? No, yo hasta ahora no, ya ha conformado el gabinete María Eugenia, así que lo ha hecho, lo estará haciendo público en estas horas, más tarde en Lanús, y ahí está todo el equipo de gobierno que ella ha considerado como los hombres y mujeres que deben acompañarla para realizar la mejor gestión en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que yo, el trato que he tenido con María Eugenia, me da la sensación que es una mujer que tiene la sensibilidad suficiente para manejar la cosa pública de la provincia de Buenos Aires. Eso después queda demostrado en el ejercicio del gobierno. Yo tengo confianza, bueno, y después, como siempre decimos, los pingos se ven en la cancha. Yo le deseo mucho éxito a María Eugenia, y en mi caso personal, yo he colaborado para que se diera esta alianza que se dio, que formó Cambiemos, y he colaborado también para el triunfo electoral en la cuota parte que me corresponde, tanto en el orden local como en el orden provincial y en el orden nacional. Pero bueno, mi mandato concluye, yo no he pedido ningún cargo ni he tenido hasta ahora ningún ofrecimiento, de manera entonces que el día 11 de diciembre me dedicaré a leer los diarios, mantenerme informado, bueno, en fin, leer algún libro y bueno, iniciar los trámites de la jubilación. Intendente, ¿y cómo está viendo esta transición? ¿Hubo idas y vueltas con la conformación del gabinete, con las posibilidades que tuvo y que no tiene, o que dejó de tener la Unión Cívica Radical? Bueno, yo esperaba tener que la Unión Cívica Radical tuviera mayor representación en el gabinete provincial y en el nacional. Bueno, pero los que eligen los colaboradores son, en el caso de la Nación, el presidente de la República, el ingeniero Macri, y María Eugenia Vidal está en la provincia. ¿No cree que hubo errores dentro de la Unión Cívica Radical, intendente? ¿Eh? ¿No cree que hubo errores dentro de la Unión Cívica Radical, que por ahí algunas divisiones dentro de la UCR terminó perjudicando? Mira, a veces cuando hay un cargo en todos lados pelean dentro del mismo PRO, siempre hay cinco candidatos para un cargo, ¿no es cierto? Más cuando se gana, cuando se pierde, no hay cargo para repartir, y cuando se ganan hay muchos que aspiran a ocupar distintos lugares, de manera que yo quiero sostener lo siguiente: se puede ser que a veces no habiéndose puesto de acuerdo el radicalismo a quien le proponía, pero yo hasta ahora no tengo información fidedigna, así que no puedo pensar, pues sé que tuvimos posibilidad de tener el Ministerio de Salud. Uh-huh. Algunos dicen que hubo disputa, había tres postulantes por el radicalismo, el doctor Pérez Yrigoyen, el doctor Blanco de Chivicoy y Alejandro Armendáriz de Saladillo, y al no haber acuerdo, María Eugenia Vidal, en un fallo salomónico, designó a una persona de su propio equipo, del PRO. Si hubiese sido por pelea de los radicales, sería una lástima que por pelea, indiferencia interna, hubiésemos perdido el Ministerio de Salud. Pero eso no lo puedo afirmar yo, No lo puedo afirmar porque no sé si ha ocurrido así. Yo seguramente esta noche o mañana me reuniré con Alejandro Armendáriz para conocer las versiones de él y también con otro dirigente partidario a ver cómo se dio esta situación, porque hay cuestiones que nosotros no conocemos, ¿eh? Así que eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Pero yo creo sí que el radicalismo, que fue la columna vertebral de toda esta alianza, tendría que haber tenido una mayor representación. Bueno, no ha tenido, ha tenido la que tiene hasta ahora, a lo mejor más adelante, porque bueno, el gabinete provincial en el futuro puede necesitar de otros hombres y mujeres del radicalismo y de otros partidos que conforman la alianza para llevar adelante la administración pública provincial. Intendente, la última que le hago, porque no quiero quedar mal tampoco con los colegas que lo van a estar esperando allí en el CAP San Roque, tiene que ver con el lunes, ¿no? ¿Lunes es la inauguración de la tribuna de Argentino? Sí, creo que sí, todavía no me he fijado, pero el lunes y el martes inauguramos a Piedero, el Chepero. El lunes y martes a Piedero serían las últimas dos inauguraciones, intendente. Sí, a Piedero, sí, todavía tengo unas cuantas, van a haber otras inauguraciones, todavía hay muchas más, después le voy a pasar la agenda, ¿Pero durante este fin de semana o después? Y no, antes de irme. Antes de irme. Sí, son unas cuantas más. El parque Galeano, Vergara y el parque recreativo de Galeano en Vergara y no sé tú, que tal vez algunas cuadras de asfalto. Bueno, en fin, después el parque del Centenario, el Centenario. Hay muchas cositas, la tribuna de Argentino y la cancha de Pedro. Hay unas cuantas cosas. Ah, bien. Fin de semana movido entonces, intendente. Sí. Bueno, nos estaremos viendo el fin de semana entonces. Bueno, yo acá justo me alcanzan un parte de prensa. Yo ya me estaba por ir acá, donde creo que la radio suya dice en la página, me parece, subida por Ignacio Goñi, dice 3 del 6 del 12, donde hay unas declaraciones de la concejal, de la actual concejal y concejal electa Viviana Rodríguez, que dice, confirmó que pensaron que el intendente actual iba a enviar el aumento de tasa como cada año, pero por razones desconocidas no lo hizo, razón por lo cual lo han hecho del Consejo Deliberante, al mismo tiempo que dijo que no le parece de compañerismo que entregue subsidio hasta el último momento, aunque destacó que entiende que cree que es un momento muy singular para Gorsito porque se está despidiendo 24 años de gobierno y lo que él hace es la mejor manera para su comunidad. Bueno, entonces yo con respecto a esa pregunta, usted no me la hizo, recién me alcanzan al cargo. Primero, debo decirle que el intendente electo en ningún momento habló antes con conmigo, yo lo convoqué el 30 de octubre, porque después del 9 de agosto hasta el 30 de octubre no habló en plena campaña, y después cuando ganó lo llamé yo el 30 de octubre para poner a disposición todo. ¿Y cómo voy a hablar? Voy a mandar yo un aumento de tasa, está equivocada, tremendamente equivocada, la concejal Rodríguez, que va a ocupar el cargo de secretario de gobierno, debiera saberlo porque va a cumplir un rol muy importante en la administración del intendente Salomón. ¿Cómo voy a mandar yo un aumento de tasa si no sé cuáles son las acciones de gobierno que quiere ejecutar? Si todavía no sé cuál es lo que quiere ejecutar. Yo mandé un presupuesto. No dibujado, sino de un presupuesto de acuerdo a las cosas básicas que veníamos ejecutando y que estamos ejecutando, y en los mismos fundamentos del presupuesto municipal que he elevado, digo que será facultad del próximo intendente retirarlo, reformularlo, porque ha conformado un gabinete. Yo lo he visto, digamos, por los medios de discusión. El intendente tiene derecho no solamente en los nombres, sino en el organigrama que él quiera, pero todavía como no conozco la asignación de funciones, no sé qué va a hacer específicamente cada uno de los integrantes del gabinete. Entonces, mal pudo hacer producir un aumento de tasas, salvo que hubiese tenido el intendente, además tiene el celular mío, el intendente electo, me llama cuando quiere, y si él hubiese querido que sea yo el que envíe el aumento de tasas, me hubiese explicado, este es mi plan de gobierno, estas son las cosas que voy a hacer, no sé qué es lo que quiere hacer eso, yo supongo que cumplirá con las promesas de campaña, ¿no? Que ha hecho, pero lo demás yo no puedo mandar un aumento de tasa si no sé cuáles son los programas finitos que él quiere llevar adelante, de manera que Viviana me parece que se equivoca, y bueno, ella ha estado colaborando muchos años conmigo y me parece que no entiende bien cómo son las cosas. No le gustó el comentario, intendente. No, me parece que no, porque una chica que está experimentada, es una chica que está experimentada, no empezó ayer, trabajó muchos años conmigo, es de la mano derecha, va a ser la mano derecha porque fíjese, la nombra secretario de gobierno, así que deja su banca, va a tener que ocuparse de muchísimas cosas en la municipalidad de Saladillo, porque la secretaria de gobierno, al no existir esta jefatura de gabinete, el secretario de gobierno es el primero entre los pares. Intendente, o sea, específicamente para redondear, usted lo que reclama es que no hubo contacto desde... No, yo no reclamo nada porque no tengo que reclamar nada. Lo que hago una observación es que no pueden decir que yo todos los años aumento de tasa, sí, pero yo mandaba el aumento de tasa porque sabía lo que iba a hacer. Y por eso tenían claro qué es lo que iba a hacer en cada periodo, aumentaba las tasas en función del programa de gobierno que iba a desarrollar en el año subsiguiente. Entonces, si a mí el intendente no me ha llamado, el hecho de decir, no, mira, mandame un presupuesto así, además el presupuesto lo tiene que formular él, y en consecuencia el aumento de tasa para financiar este presupuesto lo tiene que proponer el intendente electo, y eso es lo que ha hecho a través del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, y luego retirará el presupuesto y lo reformulará y pondrá prioridad en una cosa o en otra. Eso queda a criterio del intendente. Somos muy, Salomón y yo somos muy diferentes. Él es muy, pero muy diferente. Él hará su acción de gobierno en la conforme a lo que le ha prometido a la ciudadanía durante la campaña electoral. Y yo, por supuesto, como correligionario de él y que él ha sido mi funcionario, le deseo éxito y que sea el mejor gobierno de la historia de Saladillo. Sin duda alguna, yo le estoy deseando desde todo eso. De mí no va a necesitar nada, porque un hombre de experiencia, que ha sido secretario de Obras Públicas de Ferro, ha sido secretario de gobierno mío, concejal, es decir, tiene todos los laureles necesarios como para gobernar, y además hoy tiene los planetas alineados, ¿no? Gobierno nacional, gobierno provincial, del mismo signo político, y además tiene los tres legisladores como él quería, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que fue una crítica? Él le hacía una crítica muy dura a mí, que yo no había aprovechado los tres legisladores, y con los personajes que había, para mí era muy difícil trabajar. A lo mejor él lo puede hacer, bueno, está bien, hoy la cosa es distinta. Muerto el perro que era yo, se acabó la rabia. O a rey puesto, a rey muerto, rey puesto. Yo ya no estoy más en la escena, así que ahora yo creo que el intendente Salomón va a hacer un gran trabajo, por lo menos esa es la expectativa que tengo yo, que va a ser un trabajo. Pero somos muy distintos en los estilos y en las cosas, y bueno, él vendrá y impondrá su propio estilo en el gobierno comunal de Saladillo, y todos los saladillenses, no solamente sus correligionarios, todos los saladillenses le tenemos que desear el mayor éxito posible para que haga la mejor gestión posible entre el 2015 y el 2019, y bueno, y después lo que haga en eso lo entusiasmará o no para seguir por un nuevo mandato. Intendente, muchísimas gracias por el contacto. Va a ser la inauguración del CAP San Roque, porque después a usted no le van a decir nada, me van a criticar a mí los colegas. Bueno, perfecto, ya vamos, estamos haciendo un abrazo para otro. Gracias, intendente. Intendente Carlos Antonio Gorosito, con quien dialogábamos, con declaraciones fuertes, no sé si decir enojado, pero no le gustaron las declaraciones respecto de que tenía que enviar el aumento de tasas al Consejo Deliberante. A ver, ya vamos con el servicio de noticias también, que venimos, la verdad, venimos retrasados hoy. ¿Cuánto llovió en Del Carril? Por favor, gracias, me están consultando. Bancame que abro el archivo de lluvias y ya te lo respondo ahora, así después no me olvido. En Del Carril... ¿No mandaron nada Del Carril? No, mirá, no tengo a nadie Del Carril que haya mandado. Bueno, creo que no mandó nadie Del Carril. Capaz que estoy confundido o me lo salteé, pero me parece que no, ¿eh? Que no mandó nadie Del Carril. Por lo menos de los que estuve pasando, no mandó nadie Del Carril. Bueno, 7 minutos de las 11 de la mañana, hacemos el cierre de contacto telefónico, venimos con el servicio de noticias. Somos la radio de esta primavera. Somos la radio de esta primavera. Todo el día con vos. FM 90 Radio Saladillo 90.7 Primavera 2015. Presentó CIM Informática. Una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos.